Mosaico Studios, Los Mayucas Crew y presentan a las mejores bandas de hip hop de Yucatán: Mayucas, Ultra Flow, Oespa Clica, Under Crew, TSL, La Esquina, Busca, Familia Callejera, Triple 9, Los Juanitos, Condenados y Épedes. En las tornamesas, DJ Rakalku, DJ Compadre y DJ Henry. Para finalizar, el tradicional open mic para toda la banda que se quiere echar un freestyle. Así como la presentación del DVD La Calle Canta 2 Hip Hop Fest. El evento se grabará para la producción del DVD La Calle Canta 3. Sábado 6 de marzo del 2010, 7 de la noche, el Templo Bar, calle 59, número 438 por 50 y 52, Centro Histórico. No mochilas, solo mayores de edad. Ya lo sabes, La Calle Canta 3, Hip Hop Fest, Mérida, Yucatán, México.